Colegas Contreras, nuevamente reitero, estoy siendo instigado acá por parte de la policía. Tercamente, el secretario de gobierno me quiere obligar a tener un servicio policial cuando ayer él mismo habló en contra mía. No puedo confiar mi seguridad. Estoy desplazándome en este momento. ¿Y por qué tengo que permitir la presencia de esos señores policiales que vienen enviados por el alcalde y el de gobierno que conectan precisamente un odio visceral contra mí? Que tengo la grabación de lo que dijo ese tontarrón que lo está copiando en este momento de William Mayor contra mí. Como tal, hago responsable Eleazar González Casa, alcalde de Soacha, y William Mayorga, secretario de gobierno, Orfa Mora, de la unidad de protección y prevención de cualquier cosa que pase en este momento en adelante, porque me voy a disponer a despegar de acá. Si ellos siguen al pie mío, la voy a embarrar. Ustedes verán, consejeros, si toman alguna reacción, si es que la vida vale de algo. Estoy siendo constreñido en este momento por parte de la policía a órdenes del alcalde y de William Mayorga, secretario de gobierno. Muchas gracias.